Karina, antes que nada, gracias por el tiempo. Contar un poquito cómo viene la mano, así se debe participar. Buenos días. Nosotros llegamos a la medida de esfuerzo hoy después de varias reuniones con el Ejecutivo, donde nos presentaban diferentes propuestas. Ellos nos ofrecían en un primer momento el 8% en julio y el 6% en abril. Bueno, eso para usted se rechazó. Nosotros lo que pretendemos es ganar 35.000 pesos en la categoría inicial de la municipalidad. Hoy está en 26.000 pesos. La propuesta de ellos, con un 8 en abril y un 8 en julio, llegaríamos a 29.000 pesos en la categoría inicial en julio. Que eso se rechazó, o sea, hacemos asamblea, las bases son las que deciden, así que se rechazó por unanimidad la propuesta la semana pasada. El Ejecutivo le rectificó la propuesta alegando que es superador a la inflación, dado que hoy ya tenemos a lo largo del año un 40% de inflación y ellos ofrecen un 16%. Marina, ¿hace cuánto que vienen ustedes haciendo esta reunión? Nosotros nos reunimos en febrero, donde ahí pautamos un 10% como recomposición salarial. Con ese 10% llegamos a los 26.000. Y de ahí quedamos en tratativas y nunca pudimos llegar a concretar lo que nosotros solicitamos, que es 35.000 pesos de la categoría inicial. 35.000 pesos sería un 15-20% más o menos. De lo que tenemos hoy, un 33%. Y eso ofrece el 16%. La mitad, digamos. Karina, ¿el paro sigue hasta que tengan una solución a esto? Esta mañana se presentó un agente del Ministerio de Trabajo, donde nos convocó a Córdoba, al Ministerio, el Secretario General y el Secretario de Acción Social están acá, porque por el protocolo podían ir dos nomás, y estamos esperando que regresen a ver si dicta la conciliación obligatoria o cómo seguimos. Hoy es un paro histórico, hemos tenido una adhesión del 98% de los empleados de plaza permanente del municipio. Perfecto. Chicos. Sí, Nico, bueno, la municipalidad con tanto acompañamiento, imagino que está cerrado. ¿Cómo está funcionando? La pregunta en estudio, sí. Bueno, está todo cerrado. En este caso, atienden algunos casos en particular. Está funcionando salud, está funcionando. Lo que se ha hecho ahí es poner cartelería para que la gente que se va a tener sepa cuáles son los sueldos de la gente que está trabajando. Hoy el enfermero que hizo la vacuna no gana 30.000 pesos. Y acá en la municipalidad hay una adhesión prácticamente total. Está funcionando el registro civil haciendo actos de nacimiento y de funciones. Y nada más, las guarderías sí están trabajando y acción social también. Son las áreas sensibles del municipio. No se prestó la recolección de residuos, barrio, se barrió con la parte técnica, nada más con los chicos que están precarizados, que bueno, ellos sí salían por una cuestión de cuidarlos y que no vayan a dejarlos cesar después. Mari, te pregunto dos, es cuando se llega a aplicar la reconciliación obligatoria y no tiene una respuesta superadora a lo que ustedes piden, ¿qué medidas van a seguir tomando? Bueno, si se dice la reconciliación obligatoria, empieza la mesa de diálogo con el ministerio. El ministerio empieza a ser de mediador. O sea, reuniones se hacen en el ministerio con ambas partes, la municipalidad y el sindicato, a ver si llega un acuerdo en 15 días. En esos 15 días tenemos que garantizar la paz social, así que después de esos 15 días volveremos con las medidas de fuerza de no llegar a una favorable respuesta. Chicos, ahí la está escuchando ahora, Karina. Bueno, buenos días, Karina. Te habla Karina también desde el estudio. Buenos días, Karina. ¿Cómo estás? Bien. Quería preguntarte, ustedes habían tenido con el municipio una mesa de diálogo. Eso era hasta el mes de febrero y después tenían que volver a sentarse en la mesa para ver cómo iban a seguir de ahí en adelante las paritarias. Un segundo, yo que no se escucha. A nosotros nos dieron el 10% en febrero, retroactivo a esto. Fue solo el 10% la recomposición salarial. No, el 10%, y ahora sería un 16%. O sea, llegarían a un 26% anual, que es lo que quieren ofrecer eso. Claro, ustedes están peleando. Y esa es la pregunta, Karina, no se escuchó prácticamente nada. Sí, la pregunta era eso. Ustedes habían tenido una mesa de diálogo, se había pactado el 10% hasta el mes de febrero, pero no habían tenido una negociación final para lo que quedaba el resto del año. Claro, el 10% era para recomponer el salario. En ese momento teníamos un básico 4.000 pesos. Con ese 10% llegó a 26.400, que es lo que tenemos hoy. Bueno, vamos a estar siguiendo de cerca cómo se desenvuelve el conflicto salarial que están teniendo. ¿Se sabe a qué hora podría estar terminando la reunión con el Ministerio de Trabajo? El intendente el día viernes solicitó la intervención del Ministerio de Trabajo. Como no habíamos iniciado la media fuerza, recién hoy el Ministerio se hizo presente acá en Río Negro. Bueno, excelente móvil, Nico. Vamos a seguir de cerca lo que está sucediendo allí en la municipalidad de Río Ceballos. Algo muy importante es que la atención en el día de hoy está resentida. Sí, así es, está resentida, pero bueno, no está cerrado por completo, como les decía Marina. Hay algunos sectores que están atiendiendo. Y bueno, algo para agregar, digamos, con el aumento también que están pidiendo, teniendo una canasta básica que supera 40.000 pesos, lo que están pidiendo es llegar a 35.000 pesos. O sea, lo que se pide también es una cifra que está por debajo de lo que es la canasta básica, ¿no? O sea, en esa situación en la que se encuentran los y las trabajadoras municipales acá en Río Ceballos. Bien, bueno, Nico, excelente trabajo. Vamos a seguirlo de cerca, a ver también si podemos tener las palabras de algún funcionario municipal. Perfecto, chicos, nos vemos más tarde entonces. Hasta allí el móvil de Nico Piña. Bueno, una situación bastante compleja entre empleados.